Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura, que nos sintonizan a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada y que también estamos a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Si usted tiene algún familiar en el exterior, puede mencionarle nuestra página web y de esa manera nos pueden escuchar en internet en línea a través de www.casadelacultura.gov.es. En 60 minutos proponemos varios temas. En el día de hoy, como todos los días lunes, tenemos la grata presencia en nuestros estudios en la primera parte del programa, la presencia del doctor Luis Arocha. Estaremos hablando sobre los síntomas post-divorcio, un tema muy interesante. Vamos a hablar también sobre el dolor rebelde. ¿Cuál es el dolor rebelde? Es el dolor neuropático. Este tema lo propone Radio Francia Internacional. Y a partir del día de hoy, comenzamos con una serie que vamos a emitirla todos los lunes en la segunda parte del programa, denominada Cuidemos la Pan Amazonía. Fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Es una serie radiofónica que propone Caritas, propone ALER, Signis, Repan, CRS, entre otras organizaciones. Así que todos los lunes, en la segunda parte del programa, estaremos oyendo un capítulo de esta serie radiofónica. Bienvenidas, bienvenidos a este programa de Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Mujeres. Ellas sonríen cuando quieren gritar. Cantan cuando quieren llorar, lloran cuando están felices y ríen cuando están nerviosas, luchan por lo que quieren, no toman un no por respuesta cuando creen que hay una mejor solución, andan sin zapatos nuevos para que sus hijos los puedan tener, van al médico con una amiga asustada, aman incondicionalmente, lloran cuando sus niños sobresalen y animan a sus amigos a que lo hagan. Son felices cuando se enteran de un nacimiento o un nuevo matrimonio. Se les rompe el corazón cuando muere un amigo. Sufren con la pérdida de un miembro de la familia, aunque son fuertes cuando creen haber perdido la fuerza. Saben que un beso y un abrazo pueden curar un corazón herido. Las mujeres vienen de todos los tamaños, colores y formas. Ellas manejan, vuelan, caminan, corren o escriben por correo electrónico para demostrarte cuánto les importas. El corazón de la mujer es lo que hace al mundo girar. Las mujeres hacen más que solo dar a luz. Traen alegría y esperanza. Ellas dan compasión e ideales. Dan apoyo moral a sus familiares y amigos. Las mujeres tienen mucho que decir y mucho que dar. ¿Dónde andarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estará mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda?

mente es una ingenua adivinanza. Fuego de llamarada, de burro con tambores, de condes en la volada. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Y el tema que habíamos propuesto para el día de hoy es sobre el post-divorcio. La pregunta que se viene es, ¿casarse otra vez? ¿Cuáles son los síntomas que tiene tanto hombre como mujer, doctor, luego de un divorcio? Sí, un divorcio generalmente significa que esa relación no funcionó, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros los seres humanos nos comportamos siguiendo patrones, como eso significa que interpretamos las cosas de determinada manera, reaccionamos de cierta forma y actuamos en consecuencia. Por lo tanto, mucha gente que ya se ha divorciado, y si no ha aprendido de ese divorcio, si no ha aprendido dónde estuvieron las fallas realmente en la interacción, donde tuvieron las fallas en los comportamientos, lo más probable es que repita la experiencia. Es decir, que con otra persona se encuentre en la misma situación. Muchas veces, lo hemos visto muchísimo, personas que se han casado 2 y 3 veces, y después algunos dicen, bueno, ya no lo intento más, y entonces se quedan soportando el mal rato, como dicen, ¿no? El tercero, o simplemente no vuelven a casarse. Otros simplemente no vuelven a casarse. Pero como casarse tiene una serie de ventajas, evidentemente, ¿verdad? Que depende del hombre y de la mujer cómo se perciben esas ventajas. La tendencia es a reincidir. O sea, la tendencia es a creer, no, yo la próxima vez voy a seleccionar bien a la otra persona, porque generalmente pensamos que es la otra persona la que cometió los errores, y voy a seleccionarla muy bien. A propósito de los errores que usted menciona, generalmente las parejas, cada uno se cree la víctima, tanto hombre mujer. Sí. Nunca una de las dos partes dice, bueno, yo soy el responsable y por mi culpa me divorcié. Sí, hay algunos, los menos, que dicen eso, pero también están equivocados, porque eso es un juego. Es un interjuego. Para jugar, para bailar, para pelear, se necesitan dos. Entonces, es un encaje. Es como quien dice, bueno, sí, yo cometí ciertos errores, pero los pude corregir a lo largo de la jugada, o hubo distintas expresiones, pues, de cómo se dio ese juego de interacción. Sin embargo, la tendencia es únicamente a ver las cosas unilaterales. Es una tendencia humana, podríamos decir, natural, que por eso es que necesitamos aprender de la vida para poder entender que no, que nosotros participamos de juegos. Participamos de juegos, aprendemos a jugar y creemos que la vida es el juego que particularmente nosotros hemos jugado. Entonces, por eso es que se tiende, aunque uno cree que encuentra diferencias en otra persona, en realidad termina con el mismo patrón de interacción. Y allí es donde viene el arrepentimiento repetido, ¿no? Por eso es que es importante lo de aprender, poder darse cuenta de en qué consiste efectivamente el fenómeno. Y el fenómeno es de comunicación. Sabemos muy poco de comunicación. ¿Por qué? Porque no nos lo enseñan. Nosotros aprendemos lo que nos enseñan. ¿verdad? Si alguien va a la escuela y aprende a sumar, a restar, a multiplicar lenguaje, historia, geografía, es porque está en contacto con alguien que le está enseñando eso y lo va aprendiendo y le va poniendo atención y va superando ignorancia, ¿no? En materia de interacción humana, la ignorancia es muy abundante. Desafortunadamente, primero porque los estudios serios acerca de cómo es que interactuamos los seres humanos son relativamente recientes, son relativamente muy recientes. Y en segundo lugar, porque suelen ser manejados por superespecialistas, ni siquiera por especialistas. Por ejemplo, en las formaciones como psicólogo, en las formaciones como psiquiatra, en las formaciones como comunicólogo o como comunicador social, es poco lo que se ve, digamos académicamente, sobre interacción humana. Sin embargo, desde los años 50 del siglo pasado para acá, la cantidad de investigaciones que han aparecido son abundantísimas. Sin embargo, eso está todavía en lo que Bateson llamó la universidad invisible. Está todavía lejos del campo académico y lejos de las personas comunes. Entonces, simplemente nos comportamos con nuestra pareja como aprendimos a comportarnos con nuestros padres y con nuestros hermanos. Es decir, aquello básico que aprendimos al inicio y no lo hemos reestudiado, no lo hemos resistematizado. Ni aplicado. Ni aplicado, mucho menos, ¿no? Entonces, por eso la cadena de errores es mucho más abundante que la cadena de aciertos. Lo que hemos repetido en varios de estos programas, Jaime, que la cantidad de divorcios está superando a la cantidad de matrimonios. Y es precisamente por eso. ¿Por qué? Porque a la visión tradicional, que era el matrimonio se soporta, ahora se le suman todos los estresores de la sociedad contemporánea y se le suma la idea de que, no, yo tengo derecho a ser feliz y si una pareja no funciona, la rompo rápidamente. Es por esto. Entonces, que leía, factores... leía sobre lo que usted menciona y dice que una primera etapa después de un divorcio vienen algunas relaciones de pareja que solamente buscan el sexo, más no una relación formal. De parte y parte, ¿es esto, doctor? Exactamente, porque recordemos que el sexo es el impulso básico en los adultos para nosotros vivir. Es un elemento importante, clave en nuestra vida. Y si yo estoy frustrado porque conviví con alguien, ¿verdad?, y eso no dio resultado, es preferible que yo satisfaga mis necesidades sexuales únicamente y me olvide del resto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate que el índice, por ejemplo, entre los varones, el índice de mortalidad es mucho mayor en los solteros y en los divorciados que en los casados. Claro, si uno pregunta, las ventajas son obvias, ¿verdad? Claro. Contar con alguien, uno puede tener más tranquilidad, uno es atendido, etcétera, etcétera. Todos esos factores que como varones sabemos que cuando estamos solos es terrible, ¿no? Terrible, el mantenimiento de nuestra propia vida se hace complicado. Y por el lado de la mujer es la compañía. Esa necesidad, la mujer tiene la necesidad de compañía mucho más grande que nosotros los varones, esa necesidad de compañía. Nosotros necesitamos más una compañía para atendernos, no para afectivamente sentirnos bien. Ahora, ¿cuánto tiene que pasar en tiempo y en espacio para que pueda de pronto sanar heridas y poder rehacer lo que comúnmente se dice, rehacer la vida? Sí, las heridas espontáneamente tardan mucho en sanar. Es igual que las heridas físicas. Si tú te cortas y se separan mucho los bordes, eso sufre una reparación que es terrible. Hay riesgo de infección, etcétera, etcétera. Entonces, por eso viene el cirujano. ¿Qué es lo que hace? Acerca los bordes, los mantiene cerca a través de hilo o de grapas o de cualquiera de estas técnicas, ¿verdad? Y entonces esa reparación ocurre mucho más rápida. ¿Qué es lo que pasa con las heridas emocionales? Si uno sabe curarlas, se reparan muy rápidamente. Pero realmente, no es cuestión de tiempo. O sea, tiene que necesariamente acudir donde un especialista como, como usted, por ejemplo, para que puedan ser, de, en cierta manera, guiados qué es lo que tienen que hacer. O acudir a terapia, o acudir a coaching. Hoy en día con el coaching hay muchas heridas que se sanan fácilmente. O aprender a hacerlo. Porque una de las cosas interesantes en el campo emocional es que en la terapia, en el coaching, lo que tú haces es realmente enseñar a la persona a autosanarse. No hay una intervención como, por ejemplo, en el cirujano, que él tiene una intervención activa para que pueda ocurrir. Para suturar. Exacto, para suturar. Sino que en el plano psicológico no. Nosotros simplemente lo que hacemos es enseñarle a la persona, mire, si usted aprende cómo minimizar su sufrimiento, aprender de esa experiencia y maximizar sus emociones positivas, las personas salen muy rápidamente y tienen un recurso instalado que ya les sirve para el resto de su vida. Ahora, es aprender a hacerlo. Luego de un divorcio, usualmente lo que se escucha en el común de la gente es: voy a hacer lo que no podía hacer cuando estaba casado. Y comienzan a reunirse grupos grupos casi iguales, idénticos en el sentido de personas divorciadas, y comienza la farra, comienzan a alimentar la herida. A ver, ¿qué podemos decir de esto, doctor? Ellos, en vez de reparar, lo que hacen es alimentar la herida, sobarse unos con otros o unas con otras, porque ocurren los dos. En los dos géneros ocurre igual. Entonces el tipo dice: voy a hacer lo que no había hecho, y empieza a abrir la herida y a golpear la herida y a darle la herida, hasta que por cansancio o por obstinación termina aprendiendo algo útil. Pero generalmente esa etapa es terrible porque comienzan a cometer más errores. Porque esa no es la solución. Porque esa no es la solución. Tanto hombres como mujeres. Las mujeres también empiezan a reunirse, entonces hay el club de divorciadas, y entonces empiezan a pelearse por los nuevos candidatos, y es una cosa horrible, ¿no? Yo que le he seguido la pista a esos clubes, sé de qué estoy hablando, ¿no? O sea, empiezan entonces luchas, envidias, peleas, celos, a manifestarse todo ese tipo de situaciones, ¿no? Por eso esa no es la solución. En ese mismo tema, hay personas que inclusive comienzan a buscar pareja a través de hoy las redes sociales. Terrible, la historia de redes sociales es terrible. Inclusive enamoramientos de país a país, bueno, se podía contar. Sí. Incluso recientemente tuvo un caso de una pareja donde el hombre le dice a la mujer que van a terminar y que porque él está un poco confundido, que le dé un chance unos días, una semana. La mujer, en su desespero, se mete en Facebook, conoce a un hombre, empieza a chatear con este hombre y tal, qué sé yo. Enamoramiento virtual. Empieza un enamoramiento virtual, pero te estoy hablando de 48 horas. Un enamoramiento virtual y tal, qué sé yo. Y de repente se enteran de que el ex de esta mujer es amigo de con quien ella ahora está coqueteando, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Uh-huh. El otro se entera que viene de regreso, a las 48 horas viene a regresar a pedir perdón porque se equivocó, porque la confusión que tenía, que se da cuenta que ya la ama, pero en lo que se entera de esto, es peor. Viene la explosión. Entonces, fíjate toda la cantidad de enredos que ha ocasionado este nuevo recurso, porque lo interesante de la red es que es un recurso, pero que un recurso, si tú lo utilizas mal, puede terminar siendo terrible. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Lo que antes era el vecindario chiquitico, donde se enteraban cuatro, ahora es el mundo entero, es el planeta. Ahora tenemos un vecindario que creció, entonces la cantidad de tergiversaciones, distorsiones, malinterpretaciones, resentimientos, producto de esa masificación del chisme, es algo que es preocupante, preocupante. En el postdivorcio, doctor, hombre, mujer, comienzan a buscar compañeros o compañeras que tengan diferentes actitudes, acciones, formas de ser, diferentes, contrarias totalmente a la pareja con cual estaban, o buscan algo de similitud con la pareja que estaban casados. Se dan las dos variantes se dan mucho porque la gente cree que el error, como atribuye el error o al otro o a sí mismo y no al juego, entonces va buscando la contra o va buscando, bueno, aquello positivo que tenía mi mujer y tal, y que ahora voy a ver si lo rescato. Entonces, y generalmente lo que más sorprende, por ejemplo, los que hemos trabajado muchos años en coaching y terapia de pareja, lo que más sorprende es que la pareja te llega con una nueva pareja diciéndote, este es totalmente diferente. Y cuando tú te das cuenta, el estilo relacional es exactamente el mismo. Y ahí es donde está la cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque la selección se hace desde el inconsciente. La selección tú no la haces conscientemente. Tú puedes buscar hacerla consciente, pero el inconsciente, que es el que manda, es el que termina diciendo es esta. Y eso lo siente uno en el corazón, no lo siente en la razón. Entonces dice, esta persona es buena, es la indicada y tal, pero en lo que ve a la que le atrae, sale corriendo para allá. Y ahí es donde se vuelve a meter en el problema. ¿No? Porque no ha sabido cómo es que podemos acordar en un juego y si podemos acordar realmente. Porque vuelvo a recordar aquello que hemos dicho en algunas otras oportunidades, que una cosa es amar y otra cosa es convivir. Uh-huh. O una cosa es sentirse atraído, tener deseo por alguien, que es lo que suele llamar la gente amar, y otra cosa es cómo vamos a convivir para construir. Porque un matrimonio o una relación estable de pareja es una construcción, es un trabajo de ingeniería, ¿no? Y de arquitectura e ingeniería afectiva. Y eso es lo que tenemos que aprender. Doctor, cuando dicen las personas, hombre o mujer, tú no me amas, tú lo que pasa es que solamente me quieres. ¿Cómo diferenciamos el amor y el querer? Exactamente, sí. Por eso, porque mucha gente considera que querer es desear al otro, ¿verdad? Es esa cosa que cuando no está el otro, pienso en él o pienso en ella, ¿no? Y estoy con mi cabeza allá. Eso es querer. Ahora, amar es decir, con esta persona yo voy a construir. Este es el miembro del equipo en que yo milito, con el cual puedo construir un futuro. Entonces fíjate que ahí amar se vuelve más complejo. Se vuelve más complejo y se vuelve más digno de ser algo que viva si yo voy a compartir contigo lo esencial de la vida, que es lo que lleva a las personas a decir algo que tú señalabas hace rato, que es que la persona dice, ahora voy a hacer lo que sí quiero. Bueno, no, la idea es que usted se case, ¿verdad?, diciendo, ahora sí voy a hacer lo que sí quiero con esta persona, porque yo necesito a otra persona para formar un equipo y poder hacer eso que sí quiero, ¿no? Y que si nos ponemos exactamente de acuerdo en ese sí quiero, podemos entonces superar los obstáculos que siempre los van a haber, podemos superar los obstáculos de la construcción. Por eso es que digo que es un trabajo de arquitectura y ingeniería. Doctor, de lo que tenemos que estar claros es de que tanto hombre como mujer no existe ni hombre perfecto ni mujer perfecta. Claro, claro, claro. Como no existe arquitecto perfecto, ni ingeniero perfecto, ni obrero perfecto, sino que es la experiencia que voy viviendo la que me va corrigiendo los errores que voy teniendo para hacerlo cada vez mejor. Pero la vida es dificultades constantes. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de la vida. Fíjate que, por ejemplo, ¿por qué respiramos? Respiramos porque necesitamos oxígeno, somos vulnerables, somos muy limitados. Entonces, ese esfuerzo de mover las costillas para que, de verdad, y jalar con el diafragma para que los pulmones se puedan llenar de aire y ese aire lleve oxígeno y eso vaya a las células y todo ese trabajón que realiza el cuerpo, cuando nosotros vamos afuera, también es una realidad que tenemos que estar construyendo pensamientos, construyendo emociones, construyendo los afectos, construyendo acciones que nos lleven en la dirección que nosotros queremos. Doctor, una última cosa, se nos ha vencido ya el tiempo. ¿Es oportuno o está dentro de una terapia, luego del divorcio, buscar una pareja en la que se pueda solamente convivir antes de contraer matrimonio a través de un documento en la que diga estamos casados? Es parte del aprendizaje. Y mi recomendación es, hay que aprender comunicación, interacción humana, porque no viene en el paquete, no viene en el paquete genético en primer lugar. Tenemos que aprenderlo y ya hay experiencia para saber dónde están la mayor parte de los errores y dónde están la mayor parte de los aciertos. Esa es la invitación. Uh-huh. Y de eso hay bastante. Empiecen por googlear. Comunicación humana. Claro. ¿Verdad? Y métanse ahí, vean y tal, y descúbranse.